Tandil. Lucía, bienvenida a BCU Radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Norberto Cuchán. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Lucía. La convocatoria es para que nos cuentes a ver cuál es el panorama de que estamos teniendo en el marco de esta pandemia de funcionamiento de los geriátricos en nuestra ciudad y si hay un protocolo, para la prevención del COVID-19. Bien, en cuanto fue decretada la emergencia sanitaria y en el contexto del inicio del aislamiento social, lo que hicimos fue acercarnos a las residencias para adultos mayores a entregar un protocolo de prevención de infecciones respiratorias y específicamente COVID elaborado por el Sistema Integrado de Salud. El documento lo que prevé es, bueno, primero medidas preventivas que tienen que ver con el higiene y la desinfección de superficies, y por otro lado lo que tiene que ver con regular las visitas, en las residencias cuando nos acercamos ya había señalización con respecto a eso, era una medida que estaban tomando, y por el otro lado cómo actuar ante caso sospechoso o caso positivo posteriormente. Bien, claro, la pregunta viene a colación, Lucía, de que hoy los geriátricos están, digamos, en el foco de la tormenta, ¿no? Digamos, a nivel nacional y, bueno, en particular en la ciudad de Buenos Aires, han crecido exponencialmente los casos de COVID-19 y que están pidiendo ayuda estatal, están pidiendo que se haga un protocolo claro. ¿Quién es el encargado aquí, digamos, de que este protocolo que ustedes alcanzaron se cumpla? ¿Son ustedes desde el área o hay otra área municipal también que rige sobre esto? Bien, un poco por lo que venías diciendo y ante la demanda de la población, más allá de que es algo que venimos trabajando, lo que vamos a hacer viernes, sábado y domingo es llevar adelante un dispositivo de relevamiento, asesoramiento, información y posterior seguimiento de las residencias y de la situación de las mismas, ¿sí? Si bien la provincia, Fiscalización Sanitaria, es el ente contralor de estos espacios, vamos a hacer un trabajo a nivel local. Y va a participar, bueno, la Secretaría de Desarrollo Humano, el área de inspección, que va a poner la mirada en seguridad e higiene, bromatología, haciendo hincapié en pautas de higiene y sanitarias, y salud, con todo lo que tiene que ver con los refuerzos médicos, entendiendo que las residencias cuentan con un director médico que hace un registro semanal y que diariamente debe llevar adelante los controles el personal de enfermería. ¿Hay un registro de cuántas instituciones para mayores hay en Tandil? ¿Cuántas son las que tienen que ser relevadas? Sí, tenemos alrededor de 60 instituciones, 62 para ser más específica, y en ellas hay alojadas 1.000 adultos mayores aproximadamente. Es una comunidad bastante importante. Sí, exactamente. Sí, lo que vamos a hacer también es, bueno, acercar el protocolo que nos envió la provincia, el local ya lo tienen, y bueno, hacer hincapié ante la preocupación de los familiares de que se mantengan abiertos los canales de comunicación. Si bien entendemos que es algo que las residencias están haciendo, bueno, el saber que hay una línea a la que pueden llamar a su familiar, comunicarse por videollamada, y bueno, estar un poco más cerca en este contexto, ¿no? Lucía, en ese sentido, a partir de esta aparición mediática de los casos en Capital Federal, ¿han recibido llamados ustedes de preocupación de familiares por el estado de salud de quienes están internados? No, específicamente de familiares no, sí de personal de las residencias, que bueno, están tratando de dar respuesta por un lado a los familiares, pero por el otro tratar de mantener y reforzar las medidas de prevención, ¿no? No han encontrado ninguna cuestión puntual, específica, que genere preocupación desde el Estado sobre el funcionamiento de cada uno de los lugares. No, en verdad no, y bueno, este dispositivo que vamos a poner en marcha nos va a permitir tener una mirada amplia, si bien ya te digo, venimos manteniendo el control desde inspección específicamente, y nosotros desde el área acercando información, este dispositivo al ser con varias áreas digo que intervienen y vamos a poder ingresar al lugar teniendo en cuenta todas las medidas de prevención, nos va a permitir tener un una buena mirada para poder elevarlo a provincia también. Lucía, entonces, durante viernes, sábado y domingo, ustedes estiman que se van a relevar las 62 instituciones. Exactamente. Bien, Lucía, te agradecemos mucho por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien. Hasta luego. Lucía.